¿Cuántos años tiene? 82. ¿Cómo era la radio en sus tiempos? Y en el tiempo mío era radio a galena. A galena, ¿viste? Sí. Después vino la radio, vino el fonógrafo, que era para... después vino la radio común, que no, después vino la radio, en otros tiempos vino la radio a transitores, y ahora viene, en estos momentos vienen los equipos de música, con todos los chirimbolos que tienen en el... ¿Y usted la escuchaba en familia cuando trabajaba? Sí, yo trabajo de sastre, me acompañaba a la radio, escuchaba audiciones de tango, de... ¿Que las pasaban en vivo? ¿Eh? ¿También las pasaban? Sí, todo en vivo, era por radio El Mundo, Radio Porteña, Radio Mitre, que pasaban tango. Después estaba Radio Belgrano, y había orquesta en vivo y había conjunto en cómicos en vivo. Estaba Bono Striano, estaban otros cómicos, estaba este Pepitito, este que antes era Rulito y la Gorda, era gente muy famosa. Sí, eran famosos, pero trabajaban. Venían a trabajar acá en la avenida y Moreno, donde está la parrilla. Trabajaban por una costeleta y unos 50 por noche. Porque había un varieté ahí. Después había muchos varietés que trabajaban, todos los artistas que eran cómicos. De dramático no había nada, ¿viste? Había novelas por radio. Sí. Que los radioteatros. Los radioteatros, de todo había. ¿Y los escuchaba usted? Y alguna vez me enganchaba. No, pero le gustaba mucho. No, a mí me gustaba la música, o había programas culturales también. Pero... Y era un medio que unía, juntaban, sí, los amigos. Claro, sí, en el café también escuchábamos los partidos de fútbol. ¿Los pasaban en vivo, claro, los partidos? Claro, pasaban siempre los de Buenos Aires. Por eso hay mucho... hincha de que son de Boca, de River, de San Lorenzo, porque llegaban acá a Rosario, claro, las audiciones de esos cuadros más grandes. Y se juntaban para escucharlos. Claro, claro, acá transmitían de Rosario para Rosario, claro, por el ST8, el ST3, Radio Nacional. Y así seguimos hasta ahora. Y sí, cuando vino la televisión. Y cuando vino la fue televisión. Todo un cambio. Claro. Yo compré la televisión en blanco y negro, después vino la en colores, y ahora vienen todas esas televisiones sofisticadas que hay, que no se pueden comprar para uno. No. En cambio, antes sí, una radio la compraba cualquiera. Era más accesible. A 10 pesos por mes la compraba. Valían. Y sigue siendo más accesible. Sí, pero la radio es que como es que están ahora la radio que bueno, FM, sí. FM que pasa música, antes no había eso. Antes, claro, ahora hay cientos de radio, sí, FM. Antes, entonces, claro. Y ahora a la noche escucho radio muchas veces porque la televisión no me gusta cuando me voy a acostar. Entonces escucho esos programas, que hay unos programas que son de terror, ¿no? Nada que ver con el pasado. Nada que ver con el pasado. Uno que busca novio, otro que busca pareja, otro... Sí. Bueno, sí, hay programas que más o menos se pueden escuchar. ¿Y qué siente con la televisión? ¿Que desune, que...? No, y la televisión, como sé los chicos. Los chicos no están en la mesa y no comen por ver la televisión. No estudian por ver la televisión. En cambio la radio usted la puede poner. Claro, la radio, uno la radio, como sé yo ahora la pongo mientras trabajo la radio. Es una compañía. Y tenemos información que la televisión. Porque la televisión es todo ahora. Sí. Pasa todo rápido. Sí, aparte pasan cosas que no tienen nada que ver. Que no interesa. Claro. porque hay estaciones de televisión que van a favor de uno y de otro, así que son todo de una cadena de acomodo todo. En cambio la radio no, la radio pasa, yo escucho una de por LT3, escucho de 5 de la mañana, que estoy acostado, Sí. De 5 de la mañana hasta las 7 que me levanto, y te informa de todo. Y a eso le gusta. Sí. Tal, se levanta informado. Claro, dame del tiempo, la hora, el tiempo, el fútbol, hay programa médico, hay programas culturales, y después de todo todo el armamento que hay de la región de Rosario, los accidentes, todas esas cosas. Así que, ¿Se acuerda de las publicidades de antes, cuando había aparecido la radio? Y sí, antes estaba Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Los 49 auténticos, Braudo también, que claro. Jabón Federal había, estaba el, ¿cómo es? Porque iba el locutor y lo decía, claro, en la radio, claro, la misma publicidad, claro, en la otra radio no se grababa la, claro, publicidad. Claro, no, publicidad con canto, viste, acompañado de música, y había otras que eran directamente habladas, ¿no? Claro. Y había muchas, el Café La Morenita, todo eso que eran de antes, ¿viste? ¿Y se acuerda cuando asumió Perón, la primera presidencia de Perón? En el año 45. Sí. ¿Se acuerda cuando habló por la radio? Sí, yo me acuerdo, yo lo voté a Perón. Yo era radical, pero lo voté a Perón. ¿Y por qué? Porque cuando vino Perón, la mujer no iba ni al cine. Tenía un solo par de zapatos. Exacto. No, estaba esclava de la casa, de los hijos, todos. Ahora no. Ahora la mujer trabaja, de que viene Evita, le dio el voto, le dio el lugar que se merece, aunque algunos ahora la tratan peor que antes, ¿no? A las mujeres, pero ahora la mujer ya se defiende más. Lo que hay ahora es mucha como esta corrupción en la policía, la droga, la violencia, uno no puede estar. Nosotros acá tuvimos que poner vigilancia privada, porque cuando entraban te asaltaban acá en la esquina, nos asaltaron dos veces, sí, a un vecino, y así que tuvimos que pagar una publicidad privada para estar más o menos tranquilo. Sí. ¿Y usted siente que con Perón hubo todo un cambio? Sí, con Perón hubo un cambio de 90 grados, porque aparte se agrandó la industria, todo trabajaban, yo era sastre, no daba abasto, porque antes se hacían un traje cuando se casaban, o después no, ya la gente empezó a tener más cosas, porque había más, corría más dinero. Muchos dicen que porque vendió las cosechas, que había muchas cosechas. No, porque le dio lugar. Claro. Después vivía, siempre hay corrupción entre todos. Ya se va, los sindicatos fueron como era, siempre oponiéndose al patrón, y ahí fueron, ahí donde se vinieron medio para abajo a la industria. Después vinieron los militares, que empezaron a cerrar fábrica y todo eso. ¿Y se acuerda cuando Perón habló por radio? Sí, cómo no. ¿Se acuerda de las palabras? ¿Se acuerda de las palabras? Yo tenía a mi abuelo, que eran, yo tuve mi abuelo y bisabuelo, yo tenía yo. Y tenían los afiches colgados adentro de la cocina, por mirá cómo era Perón. Sí, era considerado un dios. Claro. Después, para esta época de la fiesta, regalaba a las mujeres que cosían, le regalaban máquina de coser, le regalaban, eso fue Evita, ¿no? Y bueno, y así, y lo que decía Perón era que guarden, que no despilfarren la plata. Y que así, viste, lo que pasa es que el que no tuvo nunca nada, cuando agarraba, claro, la gastaba. Pero hay gente, Perón hizo hacer las, dio para hacer casas. Nada debe que ver con esto por una vica y ahora, ¿no? No, eran casas individuales, vos tenías un terreno y te hacías la casa. Después llegó el tiempo que agarró y borró ni cuenta nueva, nadie pagó nada más. Así que fueron una... Para mí fue una época brillante para Argentina. Pero hubo también... Altibajos como todos los gobiernos, hay acá, en Norteamérica, en todo lado, ahí, viste. Y ahora la gente está asustada por todos los crímenes a los viejos como yo, tenés que mirar para ver quién entra. Sí, obvio, en todos, los nenes. Todo. Acompañarlo. Hay violaciones de chicos y todo, porque acá... La justicia está muy mal. No hay cárceles para los ladrones y los sueltan. Hace poco agarraron a un traficante de droga y un juez lo soltó y cuando lo soltó mató al policía que lo detuvo. Así que eso es una cosa. No. ¿Y en la radio qué le gustaría que pasen ahora? ¿Te gustaría que sea como antes? No, sí, la radio más o menos sigue más o menos como antes, ¿viste? Porque la gente, porque ahora lo que tiene de bueno la radio que a vos te da el... Antes no, pero ahora vos te da el número de teléfono y vos hablás y vos pones lo que querés. Podés comunicarte con la gente. Y eso es muy bueno. Y decir lo que piensas. Claro, y hasta lo retan a los mismos locutores, ¿viste? Y a la noche también, hay programas que piden música. La gente llama y pide música. Y a las 3, a las 4 de la mañana, Gente más o menos grande, de 50 años, piden novio, piden pareja o para que la acompañe. Que eso antes no existía. Antes vos para sacar una chica... iba a un baile y sacaba una chica, tenía que ir a la casa, pedirle la mano, yo te hacerte el novio oficial, si no. Y ahora las cosas por radio. No, y ahora sí, ahora va cualquier bailongo y las chicas, viste cómo son más liberales ahora. Y hasta se forman parejas por radio, por internet. Sí, por internet. Yo tengo una chica acá que se casó por internet, que vive acá a la vuelta, ahora se mudó. Y se casó por internet. O por la televisión, los programas esos de pareja. Sí, claro, esto por radio de noche y hablan cualquier cosa, ¿eh? Ahí no... No hay límite. No hay límite. Después hay una audición que es de un Miguel Ángel Méndez, que es poético, él es más de poesía, habla. Es un muchacho que vivía acá enfrente. Y habla desde la 1 hasta las 7 de la mañana. Todo poesía. Sí, le pone música, habla poesía y la gente, las mujeres lo consultan mucho, lo quieren mucho, porque la otra vez estuvo medio enfermo, que chocó con la moto, llamaban a todos los momentos. Llamaban para ver cómo estaba. Sí, porque es como una familia la radio. Sí, se hace un vínculo. Claro, o sea, muy estrecho, ¿viste? Lo que pasa que muchas veces yo no la escuchaba la radio ahora de noche, pero después me cansé de la televisión, ¿viste? Porque siempre lo mismo programa, ¿no? Películas, son todas películas que son no sirven para nada, ¿verdad? Hay pocas películas buenas. Y me había acostado más temprano y ponía la radio y empecé a escuchar la radio. Muchas veces me quedo dormido con la radio prendida, todo el día, toda la noche. Pero pasan música. Sí, pasan música. Hay programas de estos evangelistas que hablan, especialmente hay una hora que yo ni lo escucho, pero muchas veces me quedo dormido y sigue la radio todo el día, hasta la madrugada. Claro. Cuando ya, ya a las 5 me despierto y pongo LT3 o LT2, casi siempre LT3, está un tal Aliar, que es muy buena, muy buen. Es un tipo simple, siempre habla. No habla sofisticado así, habla bien directo, habla. Sí, que le llega a la gente. Claro, le llega a la gente. Y la gente le habla, viste, le pide cosas, que no tiene luz, que hay un corte de luz, que no tiene agua, que no cortan los yuyos de la zanja, y todas esas cosas, ¿viste? Claro, que antes nada que ver. Claro, antes no, antes no. Antes no hacía falta tampoco, porque eso se hacía, era más. La gente era más manual, porque no había tanta herramienta como hay ahora, pero la gente se limpiaba su zanja y todo, no había todas esas porquerías de detergente. Ahí en la zanja hasta pescado había, porque se desbordaban los arroyos ahí, ahí en Ludueña, y había anguila, pescado, había de todo, en la zanja rana. Ahora no veo una rana porque todas las zanjas tienen detergente. Claro. Y se muere, mata todo, el detergente mata todo, ¿viste? ¿Y en su casa había alguien especial que manejaba la radio o...? No, la manejábamos nosotros. Primero cuando éramos pibes la manejaba, era una radio Victoria que, te digo, yo tendría 9 años, tengo 82, mira. Y la manejaba mi viejo, ¿viste? Uno para cuidarla, porque claro, era como una cosa, porque no teníamos radio, no tuvimos por mucho tiempo. Había una radio en frente de mi casa, yo vivía Cerrito al 1742, entre España e Italia, y enfrente teníamos un amigo que tenía una carbonería y tenía radio y teléfono en ese tiempo. Era todo un privilegiado. Claro. Por la carbonería tenía el teléfono, nosotros íbamos a hablar, éramos muy amigos, eran, viste, no era como ahora que no, que vos no conocés al de al lado. Sí. Íbamos a escuchar los partidos que transmitían de Buenos Aires, así, pues. Y entonces los juntábamos ahí, antes éramos 20 o 30 en la cuadra de pibes. Y después otra cosa, venía el lechero, venía con la vaca a la cuadra y te ordeñaba la vaca y te vendía de ahí la leche del pie de la vaca. Venía el verdulero a las 7 de la mañana, el cartero venía, la puerta estaba siempre abierta, venía, tomaba mate. Sí, todo eso estaba, se siempre estaba el brasero con la pava en el fuego, cualquiera que venía, o venía cualquiera, porque yo era amigo de... Los amigos de la cuadra éramos todos, uno entraba en la casa de uno, el otro venía acá, otro allá, uno más que otro, porque sí, siempre... Hay más amistad con uno, claro, que con otro. Claro. No más amistad, era que los padres muchas veces ponían, porque antes éramos bravos también, ¿eh? Sí. No éramos de como es de hacer... de droga ni nada, porque no existía eso, pero fumábamos cigarrillos de enredadera, de esa zaparrilla. Sí. Así que siempre existió, pero era una cosa más sana, no era como ahora. Nada que ver. Nada, y después que a la noche no salía ni... cuando tenía la libreta de enrolamiento, salía a los 18 años. Sí. Así que fue todo... Era todo distinto. Todo distinto ahora. Yo creo que el tiempo de Perón fue muy bueno, ¿viste? Lo único que pasó que los sindicatos se metieron a... Siempre hay política. Sí. Entonces lo tiraron abajo a Perón por el... Y después cuando murió y asumió claro, a Sabielita, ya ahí... Claro, cuando murió, cuando subió... murió Evita y se vino todo, porque ella era la que guiaba toda la cuestión social. Claro. Una vez, mirá lo que te voy a contar. Una vez yo tenía un primo que vivía allá en el puente Saladillo. Entre el frigorífico y Saladillo hay un puente, vos no sí, lo conozco. Lo conocés, sí. Bueno, se cayó un pibe. Y mi primo se tiró y lo salvó. Y en ese momento pasaba el tren, que pasaba Evita por ahí. Y entonces se ve que vio el alboroto que había ahí de la gente. Sí. Y entonces le mandó una medalla. ¿Al nene? Al que se había tirado. Sí, tenía 12 o 13 años mi primo. Sí. Y le mandó una medalla de oro, ¿eh? Y se la hizo sonar porque le... Mirá que después trabajaba en el hipódromo con los caballos, así que le gustaba el juego. ¿Y Evita hablaba por radio o no? Sí, Evita sí. ¿La escuchaba? Sí, tenía una voz que... ¿Movía multitudes? Sí, bueno, y cuando murió, Dios mío. ¿La sufrieron? Sí, todo. Sí, ojalá hubiera... Todo se quiere... Y todo, y después le hicieron una herejía, le cortaron los dedos, le hicieron de todo, ¿viste? Sí. Pero ahora todo Evita y Perón, Evita y Perón. Antes estaban los que eran en contra del partido, todo. Y entonces, ahora con la cuestión esta de que no estamos tan bien socialmente, ¿se acuerdan de Evita? Todo. Sí. El que la conoció, mirá que el Papa dijo que era la hija predilecta. Sería porque le mandaba trigo, le mandaba marco de trigo para los pobres y todo. Eso no se acuerda a nadie. Así que... Está bien. Bueno, ¿me quiere decir algo más de la radio? No, y de la radio, que la radio es un medio de comunicación mejor que la televisión y que todo. Hasta lo informativo, te dan cada momento. La televisión es todo un... Es como te puedo decir, es un comercio para los pudientes, ¿viste? Pero la radio no, la radio es para todo. Es para la sociedad. Sí, la social, para todo. Bueno, gracias. Bueno.